Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. We'll be right back. El año 1990 fue fecundo para el metal, a pesar que sus tiempos de gloria iban en detrimento ante el auge del glam y la aparición del grunge. Pero Megadeth ya tenía una cosecha previa abundante para enfrentar estos nuevos días, y lo dejaron claro en el disco con el que parten la década, Rust in Peace, verdadera leyenda del thrash norteamericano, y que ya está en la historia junto con Master of Puppets y Raining Blood. Con el gran Nick Menza en la batería, que en paz descanse, David Ellefson al bajo, Mustaine en voz y guitarras y Matty Friedman en guitarra también, la banda alcanzó un nivel de musicalidad y técnica pocas veces visto en el metal. Por primera vez el proceso de producción fue cómodo y Mustaine parecía atento a las sugerencias de Mike Clink, productor del disco, así como a las peticiones de los demás músicos. La situación estaba dada para crear los compases de un disco que reivindicó la figura de Megadeth como un superventas del metal, sin necesidad de suavizar su sonido. Rust in Peace se gasta una gran portada, controversial y muy polémica, obra del ilustrador Ed Repka, donde presenta a los líderes del G5 de la época en una reunión en el famoso Hangar 18. El disco convence porque la composición es depuradísima, con riffs potentes, pero con secciones muy elaboradas, las que hicieron que la prensa de ese entonces tachara el disco de progresivo. Pero esta creación hizo mucho más que marcar una época. Encubró a su baterista Nick Menza a la genialidad, a un David Ellefson maravilloso. Elevó a Friedman a una técnica difícil de igualar y le abrió las puertas a Mustaine para ser reconocido como un genial compositor, junto con librarse de una vez del mote de ser el guitarrista que echaron de Metallica. De Megadeth, en ese 2x1 escuchamos los temas Holy Wars, The Punishment Due y Hangar 18. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Uno de los titanes del thrash metal norteamericano ha regresado con un magnífico y demoledor álbum. Actualmente cuentan con una de las alineaciones dentro del metal extremo más virtuosas de todos los tiempos, como lo son Alex Skolnick, Eric Peterson, Gene Hoglan, Steve DiGiorgio y el gran Chuck Billy. Esta placa refleja por completo la química que existe entre los 5 miembros de Testament para proponer un trabajo que sigue sonando contundente. Sus dos últimos álbumes, Dark Roots of Earth, en el año 2012, seguido 4 años más tarde por Brotherhood of the Snake, obviamente no carecían de calidad musical, pero dejaban respectivamente un sabor de que algo les faltaba para lograr pertenecer entre sus clásicos de un Practice What You Preach o The New Order, punto que con este nuevo álbum titulado Titans of Creation han logrado finalmente. Sin más preámbulos, escuchemos Children of the Next Level. Hola amigos y amigas, Alejandro here, also known as Alex Skolnick. I play la guitarra, and you may know me from Testament. I'm letting you know that you are listening to Sobre la Dosis with mi amigo Jonathan Montenegro. Cheers, salud. Hi, this is Mark Janssen from Epica, and you're listening to Sobre la Dosis. sexto álbum de una de las bandas más fieles a la causa, thrash, y siendo parte de una nueva generación en el estilo. Nos referimos a Warbringer. Su pasión hacia este tipo de metal que reinó a mediados y finales de los 80 se muestra siempre sólido. Así lo exponen en este nuevo disco que lleva por nombre Weapons of Tomorrow. No esperes más que thrash metal en este disco, ni fusiones. Warbringer se las ingenia para entregar un LP variado en un estilo limitado en el cual no hay hacia dónde remar. Y ese mérito, pocas veces o pocas bandas en este subgénero lo obtienen, quizás solo Testament o Slayer y alguna otra más por ahí. Estos californianos llegaron definitivamente a este fatídico y pandémico 2020 con un álbum que representa muy bien el estilo. El tema que escuchamos lleva por nombre Glorious End. Recientemente, los suecos de Soilwork han lanzado un nuevo tema titulado Desperado o Desperado. Es la segunda entrega de la trilogía Feverage, que supone la continuación al nuevo álbum mundialmente aclamado de la banda que se lanzó en enero de 2019. Desperado, al igual que Feverage, trata de cómo una sola emoción puede alcanzar a todo tu ser y consumirte como una fuerza dotada de sentidos. Desperado trata sobre lo que hay detrás y más allá, los lugares que normalmente evitas, pero que siempre estarán allí. Hey, this is Jason Beeler, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Just close your eyes. Y seguimos en tierras suecas para hablar de una banda majestuosa llamada Dynasty, grupazo formado por 5 músicos de gran calibre con 6 álbumes a sus espaldas en cuestión de 10 años. Detalle que en los años 80 podría parecer peccata minuta, pero que hoy por hoy hay que ser más que valiente para llevarlo a cabo, sobre todo para ejecutarlo al modo que estos suecos lo han hecho. Su música se clasificó como hard rock melódico en un principio, pero etiquetarlos hoy en día sería limitar su propuesta creativa. Por eso me cuesta categorizarlos en un estilo en concreto. Sí, efectivamente son capaces de crear una amalgama de estilos fusionados, pero para mí, repito, son difíciles de denominar. Sí es muy lamentable que Dynasty no están en el podium en el que deberían pertenecer. Desde mi apreciación, siguen siendo unos desconocidos y la calidad de su música está probablemente infravalorada. Todos los acontecimientos siempre están enmarcados en un contexto histórico, social, económico, y este no va a ser la excepción. The Dark Delight es lanzado al mercado en un momento muy vulnerable a nivel global, que lo hace más especial aún. Eso fue Dynasty con su tema Heartless Madness. We'll be right back. guitar. Come on. No hay reto que provoque más vértigo a una banda que afrontar un cambio de vocalista. Después de 3 álbumes, Keller Tak tuvieron que pasar por este complicado trance cuando el carismático Erland decidió dejar la nave en julio de 2018, cuando todavía no habían terminado la gira de presentación de su anterior Nattersfjord. La banda encontró en su amigo Ivar Nikolaisen un reemplazo para salir del paso, y la verdad es que por lo que pudimos ver en sus conciertos abriendo para Mastodon, porque tuve la oportunidad de verlos en vivo, cumplió de sobras, aunque fuera inevitable echar de menos al hombre búho. Pero una cosa es interpretar con solvencia un repertorio ya contrastado y otra muy distinta es crearlo. Lo primero que hay que advertir es que, como ya comprobamos en directo, Nikolaisen no es un clon de su predecesor, al estilo de lo que ha ocurrido en Stone Temple Pilots, por citar un ejemplo, y eso ha afectado al resultado. Quizás la banda hubiera variado su discurso igualmente, pero es inevitable pensar que el cambio ha tenido su efecto. Así, en pocas palabras, Split es a la vez el álbum más punk y el más progresivo que han grabado hasta la fecha. También el más rockero y el menos metal, el más callejero y el más épico, un mundo de contrastes. De los noruegos, escuchamos el tema Bratebrand. Pazuzu, ese ser maligno de la mitología sumeria, responsable de todas las plagas y enfermedades que han asolado a la humanidad, se convirtió en todo un fenómeno en la cultura popular. Su aparición en la película The Exorcist lo transformó en una celebridad, y en ella tuvo el privilegio de ni más ni menos encarnar al demonio responsable de la posesión del cuerpo de la pobre Regan McNeil. Si partimos de la naturaleza de esta entidad y la oscuridad que inspira, ¿a quién le extraña que su nombre sea la carta de presentación de cualquier banda de black metal que se precie? Sería un caso más en esa larga tradición de bandas de metal extremo cuyos nombres aluden directamente a algún ser oscuro y mitológico. Ahora bien, si ese diabólico ser le añadimos el adjetivo de Oranzi, naranja en finés, la sensación que se nos da es la de estar ante dos conceptos enfrentados que difícilmente puedan casar o fusionarse exitosa y coherentemente. Quien conozca la trayectoria de este proyecto estará al tanto de lo que representa Oranzi Pazuzu, una de las formaciones de mayor solidez del metal de corte experimental de la última década. Y es que ese es precisamente su cometido, experimentar en sus composiciones, de cara a buscar puntos de encuentro o conexión entre formas artísticas inicialmente antitéticas. Quizá la manera más aproximada de definir su música sea la de una mezcla de black metal y sonidos psicodélicos muy particular. Oranzi Pazuzu viaja constantemente entre décadas, tendiendo puentes y creando una amalgama de sonidos que beben del metal extremo y el rock progresivo y un crowd rock de los años 60 y 70. Esto último es especialmente perceptible en su creciente tendencia al uso de sintetizadores y efectos electrónicos. Este trabajo lleva por nombre Mestarín 15, que en español sería Llave del Maestro, el cual marca con clara determinación la evolución de la banda hacia la profundización en la psicodelia sintética y los juegos brutales con la disonancia. El crecimiento meteórico de estos finlandeses se pone de manifiesto en el interés mostrado por el sello Nuclear Blast en el fichaje de una banda que para nada entra en los cánones estilísticos con los que suele trabajar el sello germano. De esta manera podemos decir que la apuesta ha sido ciertamente ganadora, muy ganadora, pues Oranzi Pazuzu ha creado un magnífico disco que es puro hipnotismo sonoro. De Oranzi Pazuzu, escuchemos el tema Imestis.